Control. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de rasgo! La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en mascada. Todo el mundo es tonto moderno. ¡Somos terrascos! ¡No fijos de playa ni maricones de diseño! Y ahora, vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¡Eso, Terrascation! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Ya estamos. Ya estamos llegando al día. Bueno, hemos llegado al día del ruido. Bienvenidos al episodio número 211 de Pequeños de Rasco, que se titula ¡Grrr! Muy buenas, Roxa Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¡Gruye o muere! Hoy estamos arrancando con la gente de Daeria, un nuevo sencillo que han colgado en redes, extraído de su último trabajo, de ese disco titulado Alter. Con ellos surcamos los siete mares. Que así se llama la canción, vamos. Bueno, ya tenemos una nutrida representación de la tribu de Nazca, señalándonos vía WhatsApp en nuestro chat exclusivo de la tribu, pues que están a la escucha. Hoy vamos a saludar primero a Charlie Rock and Roll. ¡Bro! Excepcional presentación que se ha marcado hoy del programa. Tenemos también desde la capital al amigo Chetos, tenemos Loroño Power con Javi Truman, desde Zaragoza, nuestro querido Rubén, desde las Galicias Silviña, desde Bilbao tenemos a Eric de los Perloco, tenemos también a San Hammer desde Nafarroa, tenemos a Eli desde Epila. Y Eric nos dice que, para vuestro interés, que seguro que ya lo sabréis, este es el grito de una de mis bandas favoritas, Porco Bravo. Muy grande, sí señor. Hoy los porcos, sin necesidad de hacer sonar ninguna canta, también tienen cierto protagonismo y relevancia en este episodio número 211 del show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la convierte en un día de putísima madre, más si cabe dentro de esta cuarentena, en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Tenemos un programa muy divertido también, además de ruidoso, y vamos a matar el bicho a base de metal extremo, ya lo sabéis. Pero como siempre, martes, miércoles, jueves, hoy es miércoles, por lo cual también toca noticia tonta. Rosa Rosae nos trae el titular. Joe Satriani revela que odia componer solos. ¡No puedo! A mí me ha dejado de piedra. De piedra me ha dejado. Estaba obligado. Jodo, pues lleva toda la vida haciéndolo. Ahora resulta que no está satisfecho con su trabajo. Vaya. ¿O qué? Boquiabierto nos hemos quedado con las declaraciones del Guitar Hero neoyorquino en las que explicaba: cada vez que toco un solo es muy divertido luchar con los problemas que siento que ahora puedo resolver. Y se te oye un poco raro. Y que no resolví cuando lo grabé en el estudio. Siempre me gustó el contraste. Espera un momento, que algo te falla en el micro, Santi. A ver. Ahora. Y cómo... Bueno, me he quedado... Bueno, siempre me gustó el contraste, repito, siempre me gustó el contraste entre cómo los guitarristas de rock británicos se pararían directamente del borde del acantilado y luego darían un paso atrás, mientras que los guitarristas estadounidenses se pararían directamente al borde de ese mismo acantilado y luego se caerían y se tirarían y dirían: ¡vamos, salta conmigo! Pues vaya zasca le acaba de meter a toda la escuela británica de guitarristas el colega. Pues vaya. Se habrá quedado a gusto. Como está disgusto con su solo, dice: me voy a quedar a gusto, a ver qué manera encuentro. Pues eso, aparte de darle semejante zasca a todos los guitarristas británicos, sorprende que componer solos le produzca al amigo Joe Satriani desencanto. Disencantment, que es como se dice en inglés desencanto, y que aparte es la canción que ya estamos escuchando de una gente llamada Ignea. Sí, Charlie, en este programa que eres tu protagonista, mucho metal tengo preparado. Esta gente, los Ignea, es una formación de metal melódico ucraniana liderada por la voz de El Bogdanova. Lanzarán el 17 de abril su segundo larga duración, titulado The Realms of Fire and Death, los reinos del fuego y muerte, del que estamos escuchando, pues eso, su primer anticipo. Disencantment, desencanto. Como desencantado está el amigo Joe Satriani. Dream as a soul, electrical sparks of a void, the sweet creation, but ultimately you destroy wires and bonds of your foolish and blasphemous minds. You're still below. We're alive. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Prepararse las orejas porque hoy el Rincón Oscuro viene realmente duro. Y como nos cuenta Eric, dale al metal, como lo que dice un heavy al pasar por el detector de metales del aeropuerto. Estamos escuchando a, mira, más ucranianos, ¿no? Dejamos la ex República Socialista porque estamos escuchando a los Schizogen. Y su tema Biological Damage Processes. Lo he dicho así, pues así se queda. Procesos de daño biológico. Bueno, estos muchachos que le dan al Brutal Death sacaron hace un mes su segundo larga duración, Spawn of Almighty Essence. ¿Qué eso quiere decir? Engendro de la esencia del Todopoderoso, o algo así. Del cual estamos escuchando su primer sencillo, este Biological Damage Processes. Schizogen, abriendo el rincón oscuro. ¡Es Pequeño Ternasco! Junto ya, ¿alguien sabe algo? Que me diga alguien si sabe algo, algo sabe. Dos patrullas de nacionales por la circunvalación. Tened cuidado que hay un grupo de civiles en la rotonda del Kinépolis con tremalleta y tú. Jaén de Limor, ocupado, dirección Torrecampo. Todos civiles de control. ¿O todos ustedes? Dos coches de nacionales por la circulación. A ver si somos un poquito más responsables y con más dos de luces, ni polla. Que este grupo es para avisar para la policía, ¿no? Si alguien quiere droga, espi, coca, porro, ni polla. Que es que cogen los teléfonos y nos funden a todos. Con la polla al rollo, macho. Ya me voy a salir de aquí porque vaya tela. ¿Toca un grupo de la policía o un grupo de drogadictos? ¿Cómo va esto? Me tengo que meter en un grupo de WhatsApp de estos de gitanos porque, madre mía. Bueno, hemos hecho una cuña de coña a lo rápido gracias a los audios que me han mandado nuestro pequeño Tarrasco Nacho, Seek and Destroy. Que lo tenemos como puta porra estrojo, limpiando cosas, limpiando bichos de todas las superficies, pero ha dado tiempo a colaborar de esta manera en Pequeño Terras con el podcast en riguroso directo en tu recto. Estamos escuchando a los Ripping Fresh y su tema Abolition Mortality. Y precisamente no es una novedad, pero es que me acaba de llegar más Brutal Death de la mano de este quinteto de Bogotá, del que escuchamos el que fuera primer sencillo de su tercer trabajo, Aboliendo la Mortalidad, Abolition Mortality, Ripping Fresh. Más pequeños ternascos ahora escucha Logroño Power también con el compañero Diego y tenemos desde la capital a Jorge Lluvero. ¡Aupay! ¡Qué cabrón, Diego! Dice, hostia, creía que no era directo. Llevabas 30 segundos sin hablar. Preocuparse con qué hablo o qué no hablo. Si ya sabéis que luego en el artículo, con el podcast, comparto todos los videoclips de las cartas y ahí las podéis escuchar sin que interrumpa mi dulce y aterciopelada voz. Hostia, tío, qué gafas tan molonas, ¿son nuevas? Sí, pero no me las toques. ¿Qué son? Ray-Ban, son Oakley, son Hawker, son Humber, son Winsfield. Son del Carrefour. Ah, esas también están muy bien. Hacemos un breve parón, un breve intermedio dentro del Rincón Oscuro, porque os quiero hacer llegar, os quiero informar de una cosita que nos ha mandado nuestro pequeño ternasco Carlos desde Venezuela, que hoy, precisamente hoy, mira que siempre está para el Rincón Oscuro, los miércoles nunca falla, pero hoy no nos ha dicho de que esté escuchando, de que esté, o sea, le mandamos saludo directamente para el podcast, pero os hago llegar igualmente una iniciativa altruista en forma de EP que nos ha hecho llegar Carlos y que es una iniciativa que se ha marcado el fundador de la banda Wisdom Dark, un tal Alex Eceptron, una iniciativa en forma de banda doom metal a la que ha llamado COVID-19 y cuyo EP, el título del EP es We All Die, todos vamos a morir. Todos los ingresos de la venta de este EP irán a ayudar a Uganda el único país donde no hay un puto hospital en el que alojar a, ya no a los enfermos de la epidemia, sino a cualquier enfermo. O sea, no hay hospitales. En Uganda directamente no hay hospitales. Así que os voy a dejar, lo podréis ver en el artículo que acompaña al podcast, os dejaré el enlace por si estáis interesadas, interesados en escucharlo e incluso adquirirlo, ¿vale? Os pondré en ese artículo enlace directo al Bandcamp de estos COVID-19 y bueno, pues quien quiera que se lo descargue, supongo que será por un donativo, no me he fijado si había precio, un precio, creo que se podía donar, vamos, no me he fijado si había un precio fijao, que no me salía la puta palabra. Bueno, pues ahí está, muchas gracias a nuestro pequeño tenasco Carlos y vamos a continuar con el Rincón Oscuro. Siguiente banda, por favor, Roxa Rosae. Estos se llaman Sufre. Suffer. Y el tema que escuchas se titula For We Are Wretched, por lo que estamos heridos. Un tema de esta formación británica de Deathcore Beatdown, que lanzará nuevo trabajo el próximo 3 de abril. Heavy Silence llevará por título y este For We Are Wretched es el adelanto que ya podemos escuchar, disfrutar, lo que más te dé la gana, oiga. Saludos también para Rafalillo, que nos dice que está en la escucha, y Rubén dice que se ha quedado solo escuchando el programa. Que su mujer Julia y su hija que se han pirado diciendo, pero ¿esto qué es? Nada, hay que acostumbrarles un poquillo el oído. Venga. Dile, Rubén, que se fije en el Silviña, que ya le ha pillado el gustico al Rincón Oscuro. Dice, mejor esto que lo que ponen en las balconadas. ¡Ay, tú! A pedir la sagrada daga cruzada de Adianti. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. Él vive la atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Asalto matar la miurro. Y vamos a cerrar el Rincón Oscuro con una banda, con un quinteto venezolano que nos ha hecho llegar su recién estrenado EP. Y si os fijáis un poquito, cantan en el idioma de Cervantes. Bueno, este EP se llama Regreso a la Absolución y lo que escuchas es el tema que lo abre y que ha sido elegido como sencillo. Este tema se titula Desafío a la Muerte. Saludos para Loki también, que todavía debe estar de cumpleaños. Lo has sacado hoy, hijo mío. Pues saludos, saludos por fin para nuestro pequeño Tenasco Carlos del programa Sobre la Dosis, que resulta que sí que estaba a la escucha. Has oído que hemos puesto, bueno, hemos hecho referencia a, como te prometí, al EP este de los COVID-19, el We All Die. Y hoy, Roxa Rosae, vete buscando los aplausos, por favor, porque hoy hemos conseguido no una, sino dos bizarradas que no tienen nada que ver con el coronavirus. ¡Sí, señor! Parecía imposible. Pero hemos podido al final. Y además tampoco me ha costado mucho, ¿eh? Porque las hemos... Gracias, público. Fiel público enlatado. Venga, pues que vamos a por esos titulares... De la bizarradas, claro que sí. Vamos para allá, Roxae. A la cárcel por robar los pilotos azules de emergencia de un coche policía para alardear con sus amigos. Se acabaron. Las sirénicas y las lucecicas de la pasma. Un hombre que se subió en 2018, aunque que se subió literalmente, no que se montó, que se subió encima, ¿eh? En 2018. Eso, en 2018, a un coche de policía de la estación de trenes de Sunderland, en Inglaterra, y robó las luces azules de emergencia de la patrulla, ha sido finalmente mandado a prisión. Tal y como informa la prensa local, David Macbeth, igual es Macbeth, como... La obra esta de Shakespeare, ¿no? Macbeth. Ah, pues, claro. De 30 años, abordó el automóvil de la Policía de Transporte Británica y pateó las luces azules hasta que estas dejaron de funcionar. Instantes después, estamos hablando de la madrugada del 27 de diciembre de 2018, fue captado por las cámaras alejándose del lugar de los hechos con las luces con las luces al hombro. Como las si había fuera, arrancado. Como si fuera un árbol de Navidad. Sí, igual, igual. Las había arrancado y se las había hecho al hombro y se piró. Un mes después, el ladrón fue detenido en el puesto de venta de billetes de la estación de Sunderland. O sea, sí, el criminal siempre vuelve al lugar del delito. Y fue acusado de robo. El jueves 19 de marzo, este pasado jueves, el hombre se presentó en la corte de magistrados de South Tyneside, el noreste de Inglaterra, para declararse culpable de los hechos, tras lo cual fue mandado a prisión durante 10 semanas. Ya está bien, ¿eh? Sí. 10 semanas de cárcel por robar unas luces, no me jodas. Ya está bien, digo yo. Fue un acto de pura estupidez y solo puedes imaginar que lo hizo para fanfarronear delante de sus amigos. Aseguró el agente Michael Proudfoot. Proudfoot es y es orgulloso. O orgulloso de sus pies. ¿Este es el apellido? Sí. Miguel Orgulloso de sus pies. Es el apellido del policía este. De la policía de transporte británica. Como curiosidad, añadir que las luces azules nunca fueron recuperadas y reemplazarlas, según la policía, cuesta más de 1.000 libras, algo más de mil euros. Jodo, pues este también, el redactor se ha quedado calvo detrás de las orejas de pensar, ¿eh? Más de mil libras, algo más de 1.000 euros. Hombre, no te jode, claro que sí. 1.000 libras son mucho más que 1.000 euros. Hostias, qué evento. Bueno, hay que añadir a todo esto que con las luces de la policía, las luces de la policía tienen mucho peligro. O sea, si estás haciendo el mal, mucho peligro si ves las luces de la policía. Pero aparte, ande vas con esas luces y te las pones en casa, cuidadito, si las robas y te las pones en casa, porque ya sabéis que esas luces giran y brillan mucho y hacen destellos, que te puede dar una catatonia. Que te deja catatónico. Y Catatonia, precisamente Catatonia se llama la banda que ya estamos escuchando. La canción que estamos escuchando de estos Catatonia se llama Behind the Blood, detrás de la sangre, y pertenece al duodécimo álbum de estudio de este veterano quinteto de Estocolmo, que saldrá el próximo 24 de abril. Ese disco llevará por título City Burials y este Behind the Blood es el adelanto que nos ofrecen. Por cierto, más saludos. Primero saludamos a nuestro pequeño tenasco Chema Gallego. Y saludamos también, que ya tardaba, oh yeah, ¡Pequeños Tenascos! Mira lo que nos cuenta Sam por aquí, que a los Catatonia que los ponía él cuando hacía radio. Ya te digo, es una banda veterana ya, del 92 o el 93 creo que comenzaron. Y Sicilia dice que si se llevan las luces de la policía, que bien, que al fin y al cabo las pagamos todos y tenemos derecho a disfrutarlas como queramos. Ay, ay. 99 years old. You the cold maze, say one prison call in 99 years old. All right. Tick tock, tick tock, tick tock. El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva al aire, el aire lleva al otro, el otro lleva al sufrimiento. Mamá dice que tonto es el que hace tonterías. ¿Sabes de qué va Like a Virgin? De una chica que se cuela por un tío que tiene una polla enorme. Toda la canción es una metáfora sobre las pollas grandes. ¿Qué tramáis, moreno? ¡Cuánto mides, recluta! ¡Señor, 1,80, señor! ¡No sabía que una mierda podía ser tan alta! Está usted intentando seducirme. ¡Adiós! ¡Se le pone dura con los marines! Houston, tenemos un problema. El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. Hasta la vista, baby. Venga, pues vamos allá con el segundo titular de estas bizarradas de miércoles 25 de marzo. Venga, que lo tenemos chupado, que han dicho que el 11 de abril se empiezan a levantar movidas de estas del confinamiento. A ver si es verdad. Vamos para allá, Roxa Rosa, por favor. Capturan a un puma que deambulaba por las calles de Santiago de Chile. Tranquila, señora, tranquila. No, ahora se ríe. Pues sí, sí, esta noticia es absolutamente verídica, no como pasaba últimamente, que os contábamos en Murcia, que veían leones y eran perros, veían dinosaurios y eran disfraces. En Santiago de Chile no, el puma era de verdad. Y es más, tenemos un documento sonoro de la captura del bicho, no, de cuando iba deambulando el bicho por las calles. Estaba muy mal el animalejo, estaba sufriendo mucho, no sabía, como no estaba en su entorno natural, y debía estar malico también, porque emitía unos gruñidos y, un, y unos sonidos más raros. Mira, mira. Numeral, numeral, viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonio sin copiar molestación? Pavo real, pavo real, pavo real, pavo real. Pobre bicho. Fíjate si estaba malo, Además, que se había ido muy lejos. Estaba absolutamente perdido porque el Pumas de Venezuela había ido hasta Chile. Se había recorrido media claro, Sudamérica. Han todo despejado, todo el mundo, todas las personas confinadas. Claro. Ahora tienen, vuelven a tener todo el territorio para ellos solos, los Pumas. Ay. Pues sí, sí, un Puma ha sorprendido a los vecinos de un barrio del centro de Santiago de Chile. Desorientado, desorientadísimo, vamos. Y asustado, no me extrañan los alaridos que pegaba. El animal ha estado rondando por las calles, que están ya prácticamente vacías, porque claro, como está encerrado, no, está encerrado todo el mundo ya. Ya le han visto, ha sucumbido todo el mundo al virus este. Ha recorrido algunos jardines y hasta ha entrado en una escuela. Claro que olía a niño. Ha dicho, aquí hay comida. Comida fresca. Les canto la de Boomerang, los aturdo y luego me los como. Tras ser finalmente atrapado, le han llevado al zoológico más cercano. Y hay que decir que han tenido que tener mucho cuidado para atrapar al puma. Porque ya sabéis que estos felinos, si se ven acorralados, son capaces de desatar toda su furia. ¡Furia! ¡Fury! Este es el cuarteto británico de heavy metal que estamos escuchando ya. El tema, burnout, agotamiento. Esta joven banda británica está a punto de alumbrar su tercer larga duración. El gran premio de Grand Prize será su título y este Burnout es su tema anticipo y primer sencillo. Fury Burnout sonando en Pequeño Terrasco, en tu podcast en riguroso directo en tu recto que se emite por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, de lunes a jueves desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Break down. keep turning, but no one's driving. So come and rescue me. Come and set me free. Come and rescue me. Hey, my gears are burning out. I'm burning out. My gears are burning out. I'm burning. Cuenta Eric por aquí. A estas alturas no hay huevos de ponerse el peinado de José Luis Rodríguez del Puma en sus grandes tiempos. Ya te digo yo que no. Ahora, yo igual, fíjate, igual solo me ponía crece pelo, igual me iba a Turquía solo para hacer ese pelazo, el del Puma. Si nos estás escuchando en directo, te recomiendo que te quedes pues con nosotros en la sintonía de saltomatarradiorock.com y disfrutarás de ese pedazo de programa que lleva mi buen compañero Javi del Valle. Otra semana musical que, a pesar de no estar estar emitiendo, porque en su emisora, digamos, madre, que es Radio Enlace, están de parón por el confinamiento, pues se lo ha currado de casita y lo vamos a emitir nosotros en exclusiva por asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock. Y ya sabes, si lo tuyo no es el directo y prefieres el podcast, pues en la misma página, asaltomatarradiorock.com, ahí en la parte de arriba donde pone menú encontrarás la lista de podcasts. La despliegas, se despliegan en orden alfabético y tienes para elegir entre más de 60 programas de Radio Rock locutado en tu idioma. Hoy voy a llegar con la batería del celular bajo mínimos, Me queda un 12% nada más. Bueno, en fin, que ya os veo que aquí con ganas está diciendo Silviña, anda, suelta el puma, animal. Claro que sí, hoy tenemos los miércoles ya por decisión de la tribu Ternasca. Se sustituyó la balada para el final por la animalada para el final, que hoy es a sugerencia de nuestro pequeño Ternasco Des. Y no es precisamente que la banda tiene su cañita, pero no es precisamente por la tralla que mete la banda, que hoy está en la sección de lo animalado para el final. Esta gente son los Trollfest. Y el tema que escucha se llama Die Verdammte Hungersnot, con mi alemán de la mina. cuya traducción quiere decir la maldita hambruna. Y ya te digo, aunque estos noruegos que hacen metal balcánico, noruegos haciendo metal balcánico, sí, sí, como lo oyes, pues meten bastante caña, la verdadera animalada de esta canta es el cuello del baterista de los Trollfest. Está medio camino entre el humano y la jirafa, os lo puedo asegurar. Ahora mismo no lo vais a poder ver, pero luego en el artículo que acompaña el podcast podréis ver el videoclip. Alucinante el cuello del batería de los Trollfest. Impresionante. Ahí os dejo escuchándolos. Y no se vayan todavía, que queda feirse como manda Wakanda. Hostia, qué tremendo. Rubén dice, si tiene el cuello largo es porque tendrá que llegar a la cabeza, que estará muy lejos. Habitual frase de entre pitos y flautas, entre bandurrias, laudes y acordeones y violines, hemos llegado al final de este episodio. Tengo la necesidad. Rosa, Rosa, nos vamos con la música a otra parte, ¿ve? Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Ese será tu destino. Haga la escala por ahí. Haga la escala. Agradecidísimo nuevamente por la escucha, tanto en directo como vía podcast. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Tarasco también se despide de todas y de todos vosotros, recordándoos como siempre que si estáis medio dormidos,